Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Este martes la provincia recibió a representantes de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba que plantearon sus demandas en una mesa de negociación que está dando sus primeros pasos. La secretaria adjunta de UPC, Zulema Miretti, ratificó el reclamo gremial de recuperar los puntos que se perdieron el año pasado, teniendo en cuenta que la inflación fue de aproximadamente el 50%. La escuchamos. Siempre la primera reunión no podemos obtener un resultado claro, siempre bueno, se dan consideraciones generales y se fijan sus posiciones, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos una postura clara que lo manifestamos desde enero y como lo ratificó con un porcentaje y sí quedó claro que nosotros necesitamos recuperar los puntos que perdimos el año pasado. El año pasado nosotros obtuvimos un porcentaje del 45,5 que lo terminamos de cobrar ahora en estos últimos días porque fue con el salario de enero. Y bueno, todos sabemos que la inflación fue del 50 y algo por ciento, entonces ahí tenemos puntos que tenemos que discutir. Y también quedó claro que no puede ser una negociación anual, que tiene que ser en tramos, bueno, porque la verdad hay bastante incertidumbre todavía cómo va a ser el proceso inflacionario de este año. Por eso también nosotros a partir de enero fijamos una posición basándonos en esto. Primero, en los puntos que perdimos y en expectativas que dan las consultoras que consulta el Banco Central de la Nación, que habla de un 54%. El mes de febrero está marcado por el inicio de las negociaciones paritarias entre distintos sectores de trabajadores estatales y el gobierno de la provincia de Córdoba. Al comienzo de esta semana, el Sindicato de Empleados Públicos tuvo su lugar, mientras que la Unión de Trabajadores de la Salud pide a su turno una paritaria específica para el sector. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada.